Aquí comienza una nueva edición de Limos para el Alma. Un lugar de encuentro entre corazones que tienen algo que decir. Con el tiempo se hace carne lo vivido, al dolor viene el alivio y del sueño a la verdad hay un paso que daremos o que dimos, hay un paso solo. Desmayarse, atreverse, estar furioso, áspero, tierno, liberal, esquivo, alentado, mortal, difunto, vivo, leal, traidor, cobarde y animoso. No hallar fuera del bien centro y reposo, mostrarse alegre, triste, humilde, altivo, enojado, valiente, fugitivo, satisfecho, ofendido, receloso. Huir el rostro al claro desengaño, beber veneno por licor suave, olvidar el provecho, amar el daño, creer que el cielo en un infierno cabe, dar la vida y el alma un desengaño. Esto es amor, quien lo probó lo sabe. Más querido, y se olvidó de revisar. Comenzamos Mimos para el Alma recitando un poema de amor escrito por Lope de Vega, porque el invitado que hoy nos visita compartirá todo su saber sobre este sentimiento tan bello y perfecto que, cuando es auténtico, nos permite recuperar la autoestima, la salud, la alegría, el trabajo y la paz. Sin duda alguna, crecemos en tanto más nos abrimos a recibirlo y más lo regalamos. Manuel Ignacio Quiles Ivantos nació el 8 de octubre de 1949 en San Rafael, Mendoza, Argentina, pero vivió durante su infancia en Villa Tuel, un pueblo de la ciudad donde creció. Es licenciado en psicología, especializado en clínica transpersonal en la línea de la psicosíntesis, máster en salud y ambiente, astrólogo, escritor y profesor universitario de portugués. Vivió en Brasil desde 1976 hasta el año 2000. Allí realizó dos cursos de posgraduación, uno en Sao Paulo en psicoterapia psicoanalítica y el otro en Mato Grosso, investigando el alcoholismo de la etnia Bororó. Durante su juventud fue mochilero y recorrió Brasil, Argentina y Perú. Visitó Holanda, Alemania, Estados Unidos y Canadá. En Francia conoció París y en España Barcelona. Es autor de tres libros, Los símbolos concretos, Yo héroe de mí, y recientemente ha publicado el libro que hoy presentará en Mimos para el Alma, Un nuevo concepto del amor y la infidelidad. Mi nombre es Cinda Miranda. Para comunicarte con nosotros podés escribirnos a mimosparelalma@hotmail.es o apuntarte en nuestro grupo de oyentes en Facebook y Twitter. La canción con la que abrimos Mimos para el Alma cada semana se titula Aprender y su autor e intérprete es el cantautor mendocino Roberto Fiat. Apoyan a Mimos para el Alma Nieves Iglesias de la Riva, María Laura Gastaldo Álvarez, Viviana Medel, Marcela Finster, Pedro Nicolás Frega, Andrea Díaz, Juan Manuel Casa del Rey Palacio, Adrián Guisande, Ricardo Capara y Diego Señor Cruz. Você está ouvindo Cafuné para a Alma, um instante em que a eternidade abraça teu coração. Para subir al cielo, si te hace falta un ángel, si te hace falta un ángel para subir al cielo, para ir al quinto infierno, si precisas un diablo, si precisas un diablo para ir al quinto infierno, que te convierta en fuego, si te hace falta un mago, si te hace falta un mago que te convierta en fuego de todo el universo, si precisas un guía de todo el universo, ese soy yo. Ese soy yo. Mimos para el alma. no me vayas a engañar. Di la verdad, di lo justo, a lo mejor yo te gusto y quizás es bien para los dos. No me vayas a decir que no te has dado ni cuenta. No digas lo que no sientas por mí, no siendo la verdad. Soy tu refugio de amor. Bienvenido a Mimos para el Alma, Manuel Ignacio Quiles Ivantos. Hola Cinda, mucho gusto. Estoy contento de estar aquí respondiendo tus preguntas, presentándome, haciéndome conocer y entrando en contacto con una audiencia tan simpática como la que creo que es la de Mimos para el Alma. ¿Quién es Manuel Ignacio? ¡Qué pregunta! Es la identidad de la última reencarnación. Porque sabemos, tú y yo, todos los oyentes, de que nuestra identidad verdadera no tiene nombre y ha tenido innumerables nombres, ¿no? Inclusive yo he hecho mucha investigación sobre vidas pasadas y he tomado contacto con muchas identidades, algunas de las cuales están en este libro mío, Yo Héroe de Mí. Pero actualmente en esta encarnación soy psicólogo transpersonal. Practico, investigo y enseño la astrología psicológica. Soy escritor, me encanta escribir. Y también soy profesor de portugués. Vivo en Mendoza, en Godoy Cruz, en una casa fantástica, en un jardín increíble. Viví 24 años en Brasil. Me fui huyendo de la dictadura en el año 76, pero el Brasil me captó, me encantó y me quedé 24 años. Volví en el año 2000 a Mendoza y acá estoy. Muchos me dicen, pero ¿por qué te has vuelto del Brasil, que es una cosa tan increíble? Bueno, yo digo, yo realmente me casé con el Brasil y el proceso amoroso, el Brasil lo llevo adentro, el Brasil me transformó, así que puedo estar bien en cualquier lugar del mundo. Además, Latinoamérica es una sola, o mejor, Sudamérica. Me siento sudamericano más que argentino, brasilero. Me siento una persona universal. Yo soy un poco anarquista en el fondo, no me gustan las nacionalidades. Detesto las diferencias nacionales y yo soy argentino y vos sos español. Somos todos seres universales y estamos acá para construir el futuro donde no va a haber fronteras nacionales. En la última encarnación, yo sé que era, en la anterior a esta, yo sé que era un anarquista de esos pesados. Tanto que me vi involucrado en cuestiones de la Segunda Guerra Mundial porque era francés, pero no estaba ni con Francia ni con Alemania. Por ser tan neutral me metí en problemas. Hoy en día yo digo que soy anarquista, la posición política, digamos, ¿no? Anarquista espiritual organizado. ¿No es cierto? Porque el anarquismo no significa un individualismo exacerbado, sino concebir un sistema que no hay Estado, en que no hay autoridades, pero necesariamente tiene que ser organizado, es decir, en comunidades, ¿no es cierto?, en grupos humanos que se organizan a sí mismos y que no hay autoridades arriba de nadie. Por eso digo que el anarquismo es la ideología del futuro. ¿Por qué decidiste ser psicólogo? Mira, la primera motivación fue porque yo sufrí mucho en la adolescencia. Pero ya de niño, fíjate que lo que me llamaba la atención, mucho la atención, era la locura. Me acuerdo que en mi pueblo, un pueblo chico, había algunos llamados locos. Y a mí me agujereaban el cerebro ya de niño. ¿Qué son los locos? ¿Qué es esto? Y los locos tienen cura y las personas me daban respuestas de los más variables y absurdas. Me acuerdo que le pregunté a un amigo médico muy cercano a mi familia y él decía, no, la esquizofrenia no tiene cura. Un propio médico me decía esto. Y yo, una de las motivaciones era investigar sobre la locura. Tanto es así que mi padre, cuando estudié psicología en el secundario, dije, es esto, yo quiero estudiar psicología. Y mi padre no, me había hecho todo un futuro de médico y me llegó a convencer de que hiciera medicina para estudiar psiquiatría, digamos, al final. Yo hasta le escuché al final para no pelearme tanto. Y cuando vi el programa de medicina, que eran 7 años de estudiar química, fisiología, todo, no, para después estudiar psiquiatría, no. Ahí me metí en psicología y me encanta, me encantó desde el comienzo. Creo que no me equivoqué, soy psicólogo de alma, digamos. ¿Crees que las personas que ven espíritus y escuchan voces son esquizofrénicas? Para nada. Actualmente estamos todos involucrados. Te contaba yo a ti antes de empezar el programa de cómo los planetas tienen que ver. Estamos todos involucrados en fenómenos paranormales, de presencias extraterrestres y del más allá. Y hay una realidad que hay que integrarla en la vida normal de dimensiones, ¿no es cierto? Entre el más acá y la eternidad, vamos a decir, donde las presencias espirituales son normales, presencias altas y presencias bajas. Hay gente, digamos, de maestros espirituales o seres angelicales y también de almas que no se han muerto bien y que no van hacia la luz y se quedan merodeando, muy conectadas con los fenómenos humanos. Pero evidentemente que los fenómenos patológicos a veces crean realidades que no existen. Es decir, hay sí personas con trastornos muy serios que o inventan estas presencias o de alguna manera caóticamente las mezclan con la realidad, ¿no es cierto? No tienen límites precisos de personalidad ni de dimensiones y se les arma un caos entre las presencias espirituales, los delirios, todo mezclado. En la escritura, la música y todas las artes en general hemos sido siempre influenciados por alguien. En tu caso, Manuel Ignacio, ¿qué astrólogo o científico ha influido en tu vocación? Yo sigo a Dane Rudyard, que es el que comenzó toda esta nueva visión de la astrología. En los años 30 escribió un libro revolucionario que se llamaba La astrología de la personalidad. Y bueno, es revolucionario porque dejó para atrás toda esta visión medieval, simplística, porque la visión que se tiene por ahí de la astrología es una visión muy simplista, muy, muy elemental, y este hombre le dio un alcance, empezó a unir toda la ciencia, la física cuántica, la metafísica, la psicología profunda, estudió todas las psicologías, Jung, Freud, no sé cuánto, estudió el oriente, el budismo, el hinduismo, y todo lo relacionó con la astrología. ¿Viste? Como una visión holística, ¿no es cierto? Y él me influenció muchísimo. Los libros de él te marcan, así me marcaron, así como diciendo, wow, estás entrando en el conocimiento. Y él tiene varias fórmulas, así, la astrología, dice él, es el álgebra de la vida. Es la vida. La vida que es tan polifacética, tan compleja, tan ¡Wow! ¿Cómo se la puede definir? La astrología la puede definir por fórmulas. ¡Qué loco eso! No sé, porque son fuerzas cósmicas, son dimensiones. Las 12 casas de la astrología son las 12 dimensiones de la realidad. ¡Wow! ¿Viste? Se habla tanto de las dimensiones y de repente vos decís, ta, ta, ta, ta, son 12. La 1, la 2, la 3, la 4, así. Está bien. Hay otros que dicen que son 10. Los planetas son 10 también. Los planetas son 10, pero las 12 son casas. En fin. Hay una obra que yo la recomiendo también que se llama Cosmología Pleiadiana, que es de una astróloga de las Pléyades, que le habla a una astróloga de la Tierra. Esa es la que habla también de las 12 dimensiones o las 10, y hace relación de, qué sé yo, del sistema solar, las Pléyades, la Tierra, como que la Tierra es parte de un gran... es más allá del sistema solar, ¿no es cierto? Es parte de las Pléyades, de un sistema más grande, que el sistema solar es una parte. ¿Viste que existe el mito de que todo psicólogo elige la carrera de psicología para resolver sus conflictos personales? ¿Con vos se ha dado así o fueron otras las motivaciones que tuviste para hacer la licenciatura en psicología? Yo siempre fui un buscador, eso sí, un buscador, amante del conocimiento. Si me interesaba la psicología era para conocer el ser humano, no para conocerme a mí, pero es más conocer el ser humano. ¿No es cierto? Yo siempre digo, mira, desde que estoy en la facultad y después fui profesor de psicología, yo siempre me encontré con que hay un grupito chiquito de los estudiantes de psicología y de los psicólogos también, que estudian psicología para conocer la esencia del ser humano y para conocerse profundamente a sí mismo. Y yo digo, la gran mayoría de los psicólogos busca una profesión. Como... la arquitectura, no, hay una dimensión de la psicología que es como te revienta esos marcos tan cuadraditos, ¿no? Pero antes de la astrología fue la psicología. Sigamos un poco más por ese camino para poder descubrir cómo fue que llegaste a la psicología transpersonal. Yo estudiaba la psicología y después descubro la psicología transpersonal, ¿no es cierto? En los años 70 la descubro en Brasil, que acababa de nacer en los Estados Unidos, en Europa, y que es la que me da esta dimensión cósmica del ser humano, ¿no es cierto? Porque la psicología común, sea psicoanalítica o la que sea, existencial, solo te pone una visión social, histórica del ser humano, ¿no es cierto? El ser humano individual, el ser humano familiar, si querés, ¿no es cierto? Papá, mamá, relaciones, ¿no es cierto? Lo máximo que puedo poner es la sociedad, la psicología social. Pero la psicología transpersonal, no, lo veo como un ser cósmico al ser humano. No es ya, ¿entendés? Esta visión espiritual trascendente de todo y de cada uno del ser humano. Y que el desarrollo del ser humano, de todos los seres humanos, es para descubrir esta dimensión, que es lo que se llama hoy el desarrollo espiritual de las personas. Es decir, hay crisis en el ser humano en la mitad de la vida, que la psicología común no te habla para nada de eso, que es cuando se empieza a descubrir esta dimensión. Y fueron los psicólogos, primeros psicólogos transpersonales, los que se empezaron a dar cuenta de que todas las personas tenían sueños, tenían experiencias de conciencia alterada, todos. Pero la psicología común las reducía a fenómenos individuales, familiares o patológicos. Y los psicólogos transpersonales, no, esto es un poquito más, ¿no es cierto? Es cuando las personas están descubriendo estas dimensiones más trascendentales. Por eso se llama transpersonal, ¿no es cierto? Bueno, yo la descubrí en Brasil, me enamoré ahí nomás, porque a mí me estaban pasando todas estas cosas. Desde niño medio me habían pasado, pero en Brasil ya después de los 30, a los 30 yo tuve una crisis muy grande. Y que fue que se me despertó así la conciencia para todo lo trascendental. Se podría decir que tuve experiencias de conversión o de iluminación, llamarle como quiera. Y enseguida vino a mis manos este material. Enseguida, y como que entendí todo solito, todo lo que me estaba pasando. Porque empecé a leer y a ver que había mucha gente que ya estaba pensando y teorizando sobre esto, ¿no? Ahí me hice adepto, ahí nomás. Y ahora nos hallamos en el punto donde se unen dos caminos, el de la psicología con la astrología. Manuel Ignacio, ¿a partir de qué experiencia decidiste fusionar tus dos pasiones? Yo empiezo a tener curiosidad de la astrología. Pura curiosidad, como diciendo, bueno, la realidad es toda espiritual, la astrología habla de eso, pero no tenía idea de lo que era. Me voy a leer el mapa. Cuando la persona me entra a leer el mapa, yo digo, wow, ¿qué es esto? Me está diciendo cosas de mí, sin conocerme, que nunca jamás nadie me las dijo. Yo sé que son así. Con muchísimos años de terapia, de psicoanalítica, psicosintética, esta persona con el mapita me dice cosas profundísimas de mi naturaleza. Enseguida me di cuenta de que era una cosa maravillosa. Ahí nomás me hago adepto. Y sí, yo soy amante del conocimiento. ¿Cómo puedo dejar eso? Y me pongo a estudiar y qué sé yo. Y bueno, es una gran maravilla. La maravilla. Y yo digo, sí, siempre digo de que un día todos los astrólogos, todos los psicólogos usarán la astrología. Hoy en día son ignorantes. La gran mayoría tiene esta visión antigua y burda y, ¿cómo se dice?, deformada de la astrología que anda por ahí y enseguida te hacen una cruz. Pero un día se van a dar cuenta de que hay otra visión de las cosas y no pueden dejar de lado este instrumento. Porque es un instrumento maravilloso que va al fondo y directo de las cosas. ¿Y cómo sigue la historia? Yo entro a estudiar astrología con profesores en San Pablo. Primero con un filósofo que iba demasiado a la parte filosófica. Y a mí ya no, yo quería materia. A pesar de que hoy considero de que hay una astrología filosófica. Así que esta astrología que ve los conceptos más... los conceptos metafísicos, ¿no es cierto? Pero yo era psicólogo y me había dado cuenta de la practicidad del instrumento. La astrología es una cosa altamente práctica que explica todos los vericuetos de la realidad cotidiana, de la realidad social, de la realidad sexual, familiar, todo tiene su lugar, ¿no? Entonces yo quería materia y este hombre me estaba... filosofando. Me quedé un año con él, que era él era el profesor de quien me había leído la carta, ¿sí? Por eso yo fui directo a él. Después de un año dije, no, estoy perdiendo el tiempo, y fui a un ashram en el San Pablo, en la periferia, de un maestro hindú, que sus discípulos estudiaban astrología, ¿no es cierto?, y daban clases. Fue muy útil, muy práctico también. Ellos sí, fueron así. Me dieron materia específica, los 12 signos. Tanto que yo sigo un poco el molde, ¿no? Por ejemplo, te dan una hojita de cada signo, yo también lo hago. Pero profundizando, ¿no? Cada vez más palabras claves, los colores, la parte negativa, la parte positiva, todo, todo, todo, así como bien desarrollado. Las 12 casas, los planetas, la unión de los planetas, la conexión, pero enseguida se les termina un poco, ¿no? Tuve un año y medio y ya vi que me habían dado todo lo que podían. Y yo después me largo solo, porque acordate que yo ya era grande, ya era psicólogo, ya había hecho maestría, especialidad y no sé cuánta cosa. Entonces yo me llegaban los libros de astrología psicológica que eran muy nuevos, el comienzo de los 80, y Yo volaba y volaba y profundizaba y ya fui autodidacta. ¿No es cierto? Estos libros son maravillosos. Cuando los psicólogos los leen, porque tienen tanto prejuicio que no les llega a sus manos, cuando te llega uno de estos libros, y a cualquiera, no solo a los que estudian psicología, a cualquier persona, yo te doy uno de esos libros, Astrología de las Relaciones, por ejemplo, de Liz Green. ¡Ah! Dios, se te abre la cabeza así. Se te abre la cabeza, entendés la profundidad del pensamiento astrológico de una manera universal. Salís de la huevadita de que yo soy este signo o soy de aquel signo. No, no, te empieza a explicar la dinámica del universo. De por qué las personas se encuentran, cómo se llama un signo con el otro, por qué se han atraído. ¿Viste? La integración de las características opuestas a través de otra persona. Toda esta dinámica, ¿no? De las atracciones, por ejemplo, de las personas. El ABC del amor es una comedia romántica que narra dos historias de amor. La primera es la de Gabe y Rosemary, un niño y una niña de apenas 10 u 11 años de edad que recorren la ciudad de Manhattan en monopatín. Y la segunda historia es sobre los padres de Gabe, un matrimonio que lleva más de 11 años de casados y que ha iniciado los trámites de divorcio. Pero por apego, esperanza o cariño, los padres de Gabe deciden continuar viviendo juntos, aunque respetando el nuevo estado civil que les permite rehacer sus vidas y conocer a otras personas. Escuchemos un fragmento de la película donde padre e hijo, sentados en un banco de la calle, reflexionan sobre el sentido del amor. Luego regresamos con Manuel Ignacio Quiles Ivantos para profundizar en las relaciones de pareja y en su nuevo libro, el que hoy está presentando en Mimos para el Alma, un nuevo concepto del amor y la infidelidad. ¿Quieres un helado, hijo? Sí. Pa. Sí. ¿Qué pasa con las chicas? ¿Por qué son como son? Hablas con la persona equivocada. ¿Por qué el amor acaba? Déjame decirte algo sobre tu mamá y yo, campeón. Hubo un tiempo en que nos amábamos el uno al otro. Pero al correr los años se acumularon tantas cosas, detalles pequeños, estupideces que no se dijeron. Y todas esas cosas que no se dijeron se acumularon como las cosas que tenemos en la bodega. Y después de años hubo tantas cosas sin decirse que apenas nos dirigíamos la palabra. Pero no entiendo por qué no las dijiste. No lo sé, Gabe. Desearía no haberlo hecho. Manuel Ignacio, hace poco estuviste en el Espacio Cultural Julio Leparc ante una sala llena de fans, alumnos y buscadores de la verdad para presentar tu nuevo libro que se llama... Un nuevo concepto del amor y la infidelidad se llama. Y estoy muy contento, es mi hijo preferido, mi hijo dilecto. En este librito, un nuevo concepto del amor y la infidelidad, que es el último, estoy lanzándolo ahora... Está basado, toda la bibliografía es de astrología psicológica. Y yo no hablo ni un momento de astrología. Es todo relaciones, la dinámica de las relaciones. Las fases de las relaciones. la infidelidad, ¿me entendés? Y está basado en esta visión tan dinámica y tan profunda que me la han dado solamente los autores de astrología psicológica. ¿Cómo nació un nuevo concepto del amor y la infidelidad? Cuando empecé a escribir sobre la infidelidad, que ya estaban las ideas, era un ensayo, tenía 15 páginas, estaban todas las ideas básicas que las desarrollé después. Yo estaba asesorando a un grupo de parejas, eran varias parejas jóvenes, y ellos me llamaban para que yo hablara de temas que les interesase, importantes, como la creación de los hijos, educación, problemas amorosos de pareja y todo lo demás. Y a mí se me ocurre de una manera muy ingenua de proponerles que habláramos sobre la infidelidad. Porque estaba escribiendo el ensayo y dije, es un tema que está medio flotante, que todo el mundo tiene que ver algo. ¿Podés creer que dijeron todos, sí, vamos? La próxima reunión el grupo se deshizo. Prácticamente se deshizo. Es decir, por H o por B nunca más tuvimos reuniones. A mí me dio una pauta sobre esto. Inclusive yo creo, personalmente, que los hombres no querían que se hablara el tema, porque, como ya digo, la infidelidad es una cosa practicada desde el comienzo del patriarcado, y la mayoría que no ha hecho una crítica de los valores machistas, o no es cierto, y la practica de una manera casi automática y con la doble moral de nuestra sociedad, ¿no es cierto? Entonces no se puede hablar abiertamente, es como revelar el secreto. ¿Qué es el amor, Manuel Ignacio? En este libro yo digo de que el amor es un proceso. Que el amor no es un sentimiento, como se lo confunde tanto. El amor, ya lo van a leer acá, el amor no es necesidad. El amor no es dependencia, que se confunde mucho las dependencias, la necesidad. El amor no son los sentimientos, sentimientos positivos, nada de eso. El amor es un proceso de conciencia y transformación. Y es un proceso largo. Dentro de ese proceso están todos los sentimientos, los positivos llamados amorosos, como también las rabias, los odios, los rechazos, que son parte del mismo proceso. Es un proceso en que vos te vas a conocer a través del otro. El otro siempre es un espejo, siempre, siempre, siempre. Es un espejo de las cosas altas tuyas, que vos no las conocés, que son las que admirás primero en el enamoramiento. En el enamoramiento vos primero te fijás en lo positivo de la otra persona, ¿no es cierto? Y lo idealizás. Es un espejo de tus partes altas y positivas. Y después, al revés, después cuando lo conoces, que le conoces los vericuetos, te salen las partes enfermizas, problemáticas, ¿no es cierto? Pero te espeja las tuyas. Los dos se han llamado como espejos. Y hay una fase en que se largan los espejos de una manera agresiva y se convierte en una crisis de voluntades, de egos, ¿no es cierto? Y ahí se produce la infidelidad. Que la infidelidad no es más que el corte del proceso en este librito. La infidelidad surge cuando vos querés cortar el proceso. Y generalmente se corta en la mitad. Esto está en las fases del amor, ¿no es cierto? Es una visión amplia, ¿no es cierto? Y que es como medio inevitable, ¿no es cierto? No es para justificarla, sino para comprenderla. ¿Por qué siempre se da? Y no necesariamente siempre es infidelidad sexual. Que esto también es otra tipificación que se ha hecho. No, la infidelidad es el rompimiento de los pactos primeros. Por supuesto que hay un pacto primero de fidelidad, que es un pacto natural, que yo digo, es un pacto natural. El pacto primero de fidelidad es vamos a quedarnos un tiempo para que el proceso se dé completo. Vos no podés estar mirando a otras personas o cortándolo, porque si no el proceso no se cierra. Entonces, ese es uno de los que se corta, es decir, que yo corto, no, ya está, el proceso no, ya se cortó, quiero ir a otra historia, ¿entendés? O cualquier otro pacto que se haya hecho al principio, siempre se hacen pactos, pactos conscientes o inconscientes. Entonces, hay otro pacto que está condenado a que lo rompa, que nos vamos a amar para siempre. Eso es un pacto terrible. Porque el amor no es para siempre, el amor es un proceso que se tiene con principio, medio, fin, y un día se cierra. Es lo que yo digo, la fórmula de los cristianos, los declaro marido y mujer hasta que la muerte los separe, la verdad es hasta que la muerte del amor los separe. Porque el amor se termina un día cuando se cumple su función, cuando los dos han incorporado lo que buscaban, y han integrado esa parte dentro de sí, y así que han crecido y se han transformado. Ahí el amor se cierra, naturalmente. Como esto no se tiene concientizado, pues un día voy a decir, por ejemplo, yo lo cuento ahí, la relación ya estaba terminada, y sin embargo las personas querían seguir, porque bueno, por el cariño, que no es el amor. Por el cariño, por esto, por lo otro, por la costumbre, por las dependencias, por las inseguridades. Vos lo querés continuar. Y no, el proceso se cerró. Y entonces aparece la infidelidad, porque hay que cerrarlo. Entonces la infidelidad puede estar en el medio del proceso o al final. Como decía, ya está, ya. El proceso se terminó. Y vos, si vos no la querés terminar, entonces aparece esto como una cosa que te obliga a darte cuenta. Hay amores que se esfuman con los años. Hay amores que su los inciertos que son rosa y son espina. Y hay amores de los buenos como tú. Entonces, la infidelidad, desde el punto de vista en el que vos la estás planteando, ¿es positiva o negativa para la pareja? Cuando se la comprende desde este punto profundo, es altamente positiva y se la puede restituir. Tanto que yo llamo acá, ¿no es cierto?, de cómo entender, aceptar y revertirla. Tú puedes revertirla a la infidelidad. Cuando aparece el impulso, ¿no es cierto?, si tú tienes conciencia, tú puedes revertirlo. Y decir, ¿por qué está apareciendo? Es un síntoma de algo, de los cambios que ha habido en la pareja o en el individuo. Entonces vos la podés restituir. Pero no tenés que entrar en esta cosa adrenalínica de la traición, del que traiciona y que es traicionado, ¿me entiendes? Y ahí se acabó toda la conciencia, porque la conciencia se va a la mierda. Entrás en otra frecuencia horrible, espantosa, y acaban los dos, pero maltrechos. Siempre uno es el bueno y otro es el malo, que tampoco es así, porque la han creado los dos, la ha creado la pareja, la infidelidad. Entonces, si vos enseguida estás con las orejas en pie y decís, ¿por qué aparece? Y si hay honestidad entre las personas, entonces se puede revertir. Ah, aparece porque, que es lo que no estabas pudiendo ver dentro de ti, ¿no es cierto? En general, inclusive, el amante o la amante tienen las características de aquello que vos no podés ver de dentro. Es mágico. El amante o la amante tienen las características de lo que vos no podés ver en ti mismo o en la pareja nuevo que se necesita cambiar y hacer nuevos pactos. Porque, digamos, si vos revertís la infidelidad, tenés que hacer nuevos pactos. Si vos estás haciendo nuevos pactos todo el tiempo, estás en continua transformación y no hay lugar para la infidelidad.

que en un determinado momento comienza a haber necesidad de espacios individuales, cosa que en el comienzo no hay tanto. Es decir, al comienzo hay una cosa, hacer todo lo junto, y estás en esta fusión, ¿no es cierto? En la fusión, que es una cosa necesaria también. Y llega un punto que esa fusión ya estalla, ya cumplió su función, y vos necesitas espacios individuales que no entran en la pareja. Entonces, si la pareja se da cuenta de los nuevos espacios individuales, nuevos intereses que son individuales, espacios, áreas, qué sé yo, gente nueva, aprendizajes nuevos, y el otro te lo respeta, si hay que hacer un nuevo pacto. Entonces, por ejemplo, bueno, de ahora en adelante, no sé, tantas horas yo voy a tener otras actividades y vos no te importa y no, y está todo bien, vos confiás. Porque tiene que haber confianza. Entonces se hace otro nuevo pacto. ¿No es cierto? Ya no tenés que inventarte una infidelidad para que esa crisis venga, ¿me entendés? Y que vos separé y empecé. El problema es que vos, que en la infidelidad inconsciente, vos te separás, no te das cuenta por qué ha pasado y empezás todo de nuevo. En vez de progresar en el amor, en el nuevo aprendizaje, en los nuevos cambios, ¿no es cierto? Porque es eso, la finalidad del amor es conocerse cada vez más, crecer cada vez más, transformarse, madurar cada vez más. El amor es para eso. Si vos no te das cuenta de eso y entras en estos viajes inconscientes de la infidelidad, empezás todo de nuevo con la próxima pareja. No te has dado cuenta de nada. Manuel Ignacio, todo lo que estás compartiendo hoy en Mimos para el Alma es aplicable a cualquier tipo de pareja, porque convengamos que si cada ser humano es diferente, con las parejas sucede lo mismo, ninguna es igual a otra. Hay de todo, están las parejas de tipo románticas, entonces tenés las conservadoras, las románticas, las maduras, así yo las tipifico, ¿no es cierto? Las románticas también van hacia la infidelidad. Porque un día los sentimientos románticos se acaban. Y el que es romántico y nada más va a volver a buscar eso. Él solo busca los sentimientos románticos. Entonces, cuando en un proceso de pareja el romanticismo se acaba, que es normal que se acabe, se entra en otros niveles. El que es totalmente motivada por el romanticismo es infiel, porque la va a cortar ahí el proceso. En vez de profundizar e ir a lo nuevo, a lo real, va a buscar de nuevo el mismo sentimiento. Está como adicta a los sentimientos románticos. ¿Me van siguiendo? Después están las parejas maduras, que es lo que yo digo. Las parejas maduras son las que ya no son ni conservadoras, machistas o feministas, porque el feminismo es machismo al revés, ¿eh? Es la misma motivación. Así lo... no lo digo yo solo esto. El feminismo es como una venganza al machismo. Y está bien, es como un paso de la... es un paso de la evolución. No estoy en contra de los movimientos feministas. Pero no puedo reivindicar el feminismo como tal, solito, porque no va hacia la igualdad de los sexos, a revisar las motivaciones profundas de, ¿no es cierto?, de las relaciones, que es esto, que es un poco la integración del sexo opuesto, ¿no es cierto? Eso ya lo decía Jung, que la motivación profunda de los matrimonios era integrar el sexo opuesto. El hombre se tiene que hacer más femenino y la mujer se tiene que hacer masculina a través de este intercambio, ¿no es cierto? Eso no, el feminismo y el machismo no lo, ni tienen idea de todo eso, están en una lucha de los sexos. La lucha de los sexos se estableció en el comienzo del patriarcado. Eso yo lo hablo también en el libro, la historia del patriarcado, que fue en contra del matriarcado y estableció la fidelidad como obligatoria para la mujer. La fidelidad fue obligatoria, tanto que las leyes, el adulterio, se habla del adulterio, no cometáis adulterio, está en los 10 mandamientos, que es del patriarcalismo. No mires la mujer de tu prójimo. Eso es la constitución del patriarcado. Sí, pero la fidelidad era para la mujer. El hombre tenía que... No, tenía prostituta o tenía amantes. Siempre fue así hasta hoy en esos matrimonios. ¿No es cierto? Es decir, ahí no hay conciencia de sí mismo, no hay conciencia de la dinámica que se establece profunda, no hay conciencia del crecimiento en el amor, no hay nada. Hay muchas parejas que se estancan, ¿no es cierto?, que no miran sus crisis, también separa la creatividad del intercambio y se aplastan, se acomodan, se achanchan. Es evidente que se han fijado en la fase 4. Yo cuando hablo de las fases, hablo de la fase 4 es la fase de la estructuración de la relación. Es una fase necesaria, pero si vos te fijas en ella, te fijas en el sentido de que te quedas anclado, la fijación, como que te quedas anclado, más bien, todo es el tedio total. El tedio es el sentimiento básico de esta fase. Y hay parejas que se quedan así hasta el fin de sus días. Hasta aquí ha sido la primera parte de una entrevista que en realidad duró más de 6 horas y que fue grabada en medio de la montaña en el Concejo de Potrerillos, Mendoza. En esta oportunidad hemos querido compartir con vos un nuevo concepto del amor y la infidelidad, porque nos pareció que ya es tiempo de escuchar otras voces y de descubrir una mirada diferente sobre un tema que nos ocupa a todos y muchas horas al día, el amor. A manera de resumen, los invito a escuchar un fragmento más de la película El ABC del amor, donde Gabe sorprende a dos personas completamente desconocidas para él en la habitación que era de sus padres. Movido por la curiosidad, abre la puerta para ver quiénes son y descubre a una pareja de jóvenes que en un primer instante les recuerda a alguien, pero no sabe de quiénes se trata. Por supuesto, él los conocía perfectamente. Eran sus padres que habían decidido crecer y madurar como pareja a partir de la creación de nuevos pactos de vida y de amor. ¿Y estos quiénes son? ¿Riéndose en la cama de mi mamá? Solo los he visto en fotos. Hola. ¿Está bien todo? Solo recordábamos lo horrible que fue la luna de miel. ¿Sí? Cayó hueso. Todo lo que podía salir mal. Un absoluto desastre. Hasta hubo una tormenta tropical, ¿lo recuerdas? Nunca lo voy a olvidar. Fue horrible. Perdieron nuestro equipaje. Estabas enferma. ¡Ay, qué hambre! ¿Qué hora es? ¡Ay, con razón! ¿Quieres salir a comer? ¿Los tres? Sí. ¿No quieren...? ¿Por qué no vamos al restaurante de la esquina? Sí. El restaurante de la esquina. Oigan, está haciendo frío. Sí, necesitamos usar suéter. Y hasta que volvamos a encontrarnos, que de tus labios nazcan palabras de amor. Un beso muy grande, hasta la semana próxima y muchos mimos para el alma. Las palabras de amor.